La gente sí quiere la reforma, pero para llevar a cabo una reforma constitucional se necesitan de los 500 diputados, 334. Entonces, el PRI y el PAN tienen los votos para bloquear la reforma, porque no es mayoría simple, no es 251 votos, se requieren 334, que es reforma constitucional. Cuando se trata de reforma a la ley, sí es mayoría simple. Entonces, si ellos, que supuestamente son representantes populares, le preguntaran al pueblo, otro gallo cantaría. Pero no, es un asunto de la élite. Sí, y ni siquiera consultan a sus militantes, mucho menos a los ciudadanos. Porque cualquier militante de cualquier partido, pues diría, ¿cómo no llevar a cabo esta reforma si nos vamos a ahorrar, pues, como 20 mil millones de pesos?